En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Bien, bien, bien. Tengo un tema global. Todo es global ahora. Todo es global. Es un tema de discusión muy interesante. Sí. Que globalmente se podría definir como inversión por un lado y salarios por el otro, ¿no? Pero se me ocurría, más allá de que esto me lo reforzó antes de leerla, la nota de Cufré de hoy, que además tiene datos sobre cómo aumenta la inversión, sí, con nuevas líneas de producción automotriz, más fábrica de aire acondicionado, fábricas de cerveza, la rama textil, inclusive trae alguna data muy concreta de empresas específicas, ¿no? Nissan, que anunció la contratación de 550 operarios para abrir nuevo turno de producción en su planta de Santa Isabel. La compañía de Cervecerías Unidas, inversiones por 2.700 millones de pesos para ampliar la producción en la planta de Luján. ¿Qué más? York, que anunció una inversión de millones de dólares para producir nuevos equipos de aire acondicionado en Tierra del Fuego, bueno, etcétera. O sea, números de la economía un tipo de números de la economía inevitablemente para arriba. Y por otro lado, el salario que nos llega equiparar el optimismo que esta situación genera, sino que pareciera todo lo contrario. ¿Cómo se articula una cosa con la otra? A ver, vamos por lo a ver. Menos en términos de perspectiva. Sí, claro. Primero vamos a verlo. Y también vamos a verlo eso en términos de perspectiva y tendencia, porque de pronto es tan grande la necesidad y lo que ha quedado postergado y demás, que todo lo que se haga es poco y no alcanza. Se haga lo que se haga, es poco y no alcanza. Cuando vos tenés 37% de pobres... Que encima es una foto a la que hay que agregarle qué pasó en lo que va del año, o sea, puede llegar a ser el 40 o más. No, va a ser menos, porque se crea empleo, no va a ser más, va a ser menos. Pero déjame que te diga, vamos a ponerlo en contexto, vamos a hacer un esfuerzo de ponerlo en contexto. Apareció en estos días un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAC. ¿Qué dice la UNTAC? Que el mundo en 2022 va a crecer casi un punto menos de lo que proyectaba que iba a crecer. El mundo va a crecer 0,8 menos. Y dice que, bueno, no hay forma de tener un análisis optimista, y que el conflicto bélico y una serie de cuestiones. Y después desliza esta frasecita. Incluso, con contadas excepciones, el empleo y el producto se mantendrán, el empleo y el producto, se mantendrán por debajo de las tendencias prepandémicas hasta 2026 inclusive. 26. Se prevé que las cicatrices sean mucho mayores en las economías de los mercados emergentes. Ergo, nosotros. Y en desarrollo que en las economías avanzadas, dado que las políticas de apoyo son más limitadas y la inmunización en general es más lenta. Es decir, esto es lo que te están diciendo del mundo. Ahora bajamos un poco del mundo y llegamos a la CEPAL, que nos habla de la región. De América Latina. América Latina. Reciente informe. Redujo la previsión de crecimiento de la región del 2,1, que era la previsión anterior, al 1,8. Es decir, la región se va a achicar. Para Argentina, subió del 2,2 al 3. En el mismo escenario que describe, donde la región va a bajar, el dato de Argentina es que Argentina va a aumentar. Ellos dicen el 3, voy a volver a decir acá, como dije en otras oportunidades, yo creo que vamos a estar más cerca del 5, me animo a decir. Siempre estas cosas siempre y cuando no estés sacudido por fenómenos que no... En este escenario, con estas complicaciones, así como estamos, la Argentina va a crecer por encima del 4% y más cerca del 5%. Esto un poco para decir el mundo, porque si no, cuando vos mirás solo la foto de la Argentina y analizás lo que pasa en la Argentina y no lo pones en contexto, podés cometer un primer error de cuáles son las posibilidades, porque después el mundo está conectado y los precios de las cosas y el volumen del comercio. Tengo por acá otro informe que dice que el comercio global se va a achicar. Entonces son todas cuestiones que nos marcan el mundo en el que estamos, en el que tenemos que vivir y en el que tenemos que resolver las cuestiones. Ahora viene la discusión de si se hace o no se hace lo suficiente. Entonces yo empiezo diciendo lo que dije antes. Siempre es insuficiente, porque mientras no estén resueltos todos los problemas que tiene la gente y siga habiendo enorme cantidad de gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, estamos en problemas. Ahora, se creó un montón de empleo. Se creó un montón de empleo. Dentro de esa creación de empleo hay una buena parte que es empleo de calidad. En el año 2021 bajó el empleo no registrado y subió el empleo registrado. No todo lo que uno quisiera, pero el dato es ese. Creo que aumentó 400.000 personas de empleo registrado y bajó en 160.000 los no registrados. Ahora, la casi unanimidad analítica, incluyendo medios del palo, es: hay más trabajo, pero los trabajadores son pobres. Si vos me preguntás a mí, yo lo que digan los medios del palo lo tomo con respeto, pero vos me preguntás para saber lo que digo. Los que digo yo, yo no tengo una actitud ni soberbia ni despectiva. Estoy diciendo lo que me dicen a mí los análisis que hacemos con mi gente, y dentro de esos análisis lo que nosotros estamos viendo es que hay una recuperación permanente del ingreso, porque cuando vos te pones a ver el conjunto de las... Mira, yo... ¿Del ingreso o del trabajo? No, de las dos cosas, de las dos cosas. Si vos te pones a ver, y yo mientras estoy hablando estoy buscando, unos datos... Después en el corte. Sí, unos datos que tengo aquí respecto de las medidas redistributivas que se han tomado, vos te sorprendería. Mira, te voy a dar, acá la encontré, cosas que se han hecho desde que asumió este gobierno. Recuperación del impuesto sobre los bienes personales, que Macri había achicado. Desde la sanción de la ley de solidaridad, la primera ley que sancionó este gobierno, diciembre de 2019. La de las emergencias, las nueve emergencias, etcétera. ¿Sabes cuánto se recaudó de bienes personales con motivo del cambio que se hizo en la norma? Dos aportes extraordinarios. El equivalente a dos aportes extraordinarios. No entiendo. ¿Dos aportes extraordinarios de qué? Al aporte solidario. Dos veces el aporte solidario. La suba de el porcentaje de bienes personales que tienen que pagar las personas que más riqueza tienen ha generado un aumento de ingresos impositivos equivalente a lo que se recaudó, al doble de lo que se recaudó con el aporte solidario. Por primera vez en la historia, bienes personales tiene alícuotas de hasta el 1,75 en los tramos más altos, en las personas más ricas. Y por primera vez también existe una sobrecuota, una sobrealícuota para los contribuyentes que mantienen activos en el exterior, es decir, que pagan más. Se mejoró el impuesto a las ganancias de las sociedades, volviendo a la alícuota máxima que había en el 2015. Está bien, pero todos esos datos que son para arriba respecto de... No, pero acá no te estoy diciendo que se creó, te estoy dando los ingresos con los que se pueden hacer cosas. porque a veces nosotros creemos que se pueden hacer cosas solo dibujando papelitos, y yo te estoy diciendo que se están haciendo cosas que permiten generar ingresos para hacer más de esas cosas, que creo que es la verdadera manera de tratar de resolver el problema, porque si no, a veces vos crees, es decir, los monetaristas son unos mentirosos que dicen que la moneda, la emisión es la causa de todos los problemas. Pero los que niegan que la emisión sin respaldo es negativa y produce otros problemas... Los heterodoxos, digamos. No, no son heterodoxos. Pero no quiero decir... No, no quiero poner ninguna calificación, es un punto de vista. Yo creo que hay un análisis... no todo lo profundo que debería ser, respecto de qué significa emitir moneda sin respaldo. Pero también te quiero decir que el gobierno no está emitiendo moneda sin respaldo. Tengo por acá la información. Tenemos una base monetaria, la medida, plata que circula, medida en términos del PBI, porque cuando vos tenés una inflación así... Los muchachos que nos quieren... Sí, pero criticar... por eso, hay que aclarar. Sí. O sea, la cantidad de plata circulante respecto de lo que produce la economía. Así ¿está bien? Sí, bien. Señor. Está en el mismo nivel que estaba en enero del 2020 cuando el gobierno de Alberto Fernández hizo cargo. Y más o menos se mantiene en los niveles que tenía en el 2003 cuando Néstor Kirchner se hizo cargo. ¿Y eso qué quiere decir? Y eso quiere decir que es mentira que ha habido emisión descontrolada. Eso quiere decir que se ha emitido en función de las necesidades, con picos. Hubo un pico, pandemia, marzo, abril, mayo del año 2020, donde se emitió muchísimo, porque no había de dónde, porque había que comprar camas, porque había que comprar colchones, porque había que comprar vacunas, porque había que hacer todo lo que había que hacer. Pero hay una política monetaria que está funcionando razonablemente, es mentira lo que dicen. Ahora, la otra idea... No, emitamos, que no hay problema. Hay que ponerle también un encuadre. Emitir, es decir, restringir la emisión, como hizo el gobierno de Macri en el 2019, que llegó a casi cero, es fatal. Y es lo mismo que la convertibilidad. Y si algo no hizo fue resolver la inflación. Si algo no hizo fue resolver la inflación. Emitir sin ninguna medida y sin ningún parámetro... Es también una medida que puede servir para un ratito, pero es peligrosa. Pero yo te quería seguir rápido, un minuto más, dame. Te dije. Te doy un minuto más en este bloque. En este bloque. El tema del impuesto de las ganancias a las sociedades, otra vez al 35%. El impuesto a las ganancias a las personas, dejando afuera 1 millón de personas que antes pagaban y ahora no pagan. La derogación de la reforma tributaria del 2017, que reducía las contribuciones patronales de las grandes empresas, se volvieron a aumentar y... se les bajó a las pymes. Bueno, después el programa alimentar, el ATP, el IFE, el REPRO, potenciar trabajo. Los últimos esfuerzos, los 18.000 pesos, a veces lo subestimamos, pero para un salario mínimo, para una jubilación mínima, es un refuerzo de ingresos significativo. Vos me dirás, ¿es por única vez? Yo no sé si es por única vez. Tendrá que ser todas las veces que haga falta. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti. Tengo dos disparadores para estos minutos que nos quedan. ¿No queremos más impuestos? Sí. Uno. Dos, continúa la fuga de inversiones. Bien. Los dos son, digamos... Dos clichés, pero... Aunque te parezca muy mentira, muy fáciles de desmentir. La Argentina es el país con mayor presión impositiva del mundo, ¿no? Es 140 impuestos que nadie sabe... Que nadie sabe muy bien. Eso ya salió, es casi una chantada. Casi una chantada. Bien. Pero veamos. Promedio de presión impositiva entre 2018 y 2020 con datos de la OCDE, Organización del Comercio y el Desarrollo, el Club de los Grandes Países. Sí, sí. ¿Qué dice el promedio de la OCDE? 33,5 de presión impositiva. ¿En la Argentina? No, en el promedio de la OCDE. Países de la OCDE, 33,5. Francia... Perdón, 33,5, por ser claros. En relación al PBI. En relación a la economía... Siempre, al PBI, al volumen de lo que se produce, del PBI. Siempre es la medida más homogénea, porque si no, ¿contra qué lo medí? Contra el tamaño de la economía del país. Okay. Muy bien. el promedio de los países socios de la OCDE, son todos los grandes. Los centrales, sí. En el largo. 33,5. Dentro de los países de la OCDE, Francia 45,4, Italia 42,4. ¿Cuántos Francia tiene? E Italia, los países con mayor carga. No están los escandinavos, no estoy exagerando, por eso. Los escandinavos creo que andan en el 55% o más de la presión impositiva. No los puse. Ok. Entonces dijimos, OCDE 33, con Francia 45, Italia 42. ¿Cuánto tiene América Latina? 28,7. De presión impositiva. Argentina tiene 28,7, okay, como uno de los países que tiene mayor presión impositiva de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos el país que más impuestos cobra América Latina? No. Brasil 32,2. Es decir, tenemos menor presión impositiva que Brasil. Y Uruguay, casi como la Argentina, 26,7. Supuestamente el paraíso. El paraíso. De la no presión. El paraíso 26,7. Después, claro, si te vas a Colombia vas a encontrar 19. Si te vas a Ecuador vas a encontrar 19,9. Chile 20,4. Es decir, hay países que tienen menor presión impositiva que la Argentina. Pero mentira, que la Argentina es el país, y te vuelvo a repetir, menos que Brasil, para poner un dato con el que nos comparamos, casi igual que Uruguay, y debajo claramente de los países centrales. Entonces, la mentira de que la presión impositiva de la Argentina es la que hace que... ¿A dónde se van las inversiones si no invierten en la Argentina? Segunda mentira, hubo más inversiones en el 2021 en la Argentina que en los años de Macri. Es mentira, sí, grosera. Hubo más inversiones en la Argentina. Hablando de inversiones, no de bicicletas financieras. Si sumas el carry trade y todo lo que nos hicieron para saquear al país, tenés otro número. Si hablamos de inversiones, cosas que se clavan en el suelo, cosas que se hacen, máquinas que se traen para producir y qué sé yo cuánto, estamos en un punto altísimo para lo que son los niveles de la Argentina. Tenemos récord de importaciones, pero en el récord de importaciones, el componente máquinas y equipos es importantísimo. Es decir, se tiran cosas y se establecen, y eso es la posverdad, querido, tiene tanta potencia. La posverdad, vamos a decirle de vuelta a los que nos escuchan, es lograr que a la gente no le importe cuál es la verdad, sino que consuma lo que le dicen que tiene que creer. Y algunas de estas cosas se convierten tan increíbles que hasta nosotros estamos hablando de eso, que son flagrantes mentiras, y que están instaladas a través de la tradicional manera que esta gente tiene de instalarnos cosas, desde las cuales impulsan las políticas. No es cierto que las empresas no ganan plata. Además, si no ganan plata, ¿cómo se podrían preocupar por la renta extraordinaria? ¿Cómo se podrían preocupar? No tiene sentido, ¿no es cierto? Además, ¿por qué tendrían que tener preocupación si se plantea aumentar el impuesto a las ganancias, por ejemplo, si pierden? Pero la realidad es que cuando uno mira los balances de las grandes empresas de la Argentina, la realidad es que ganan más ahora que con Macri. Pasó Heller.